Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad al enterarme que lo que hubo entre ella y yo jamás fue la verdad. Yo que me llevé de ella el más lindo recuerdo de su amor, pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté por qué se terminó. Y ahora lo entiendo, era que había una persona al mismo tiempo en su vida, era su vida. Al final yo nunca fui el protagonista en su historia. Ella escribía mi libreto a su antojo, escribía, escribía. Dios, ¿cómo pudo enredar en su mundo a dos personas? ¿Cómo lo hizo si siempre estaba conmigo? ¿Cómo lo hizo si era mía cada instante? ¿Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos? ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos. ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarles. ¿Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos? ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? Yo no lo sé. Ella lo amaba si jugaba con su amor. Yo al no saber también le di mi corazón, también me enamoré. Y todo lo entiendo. Dios, ¿cómo pudo moverse entre tantas mentiras, mil mentiras? Él nada de eso imagina y la hizo su señora. Y al mismo tiempo un libreto a su antojo escribía con mi vida. Dios, ¿cómo pudo enredar en su mundo a dos personas? ¿Cómo lo hizo si siempre estaba conmigo? ¿Cómo lo hizo si era mía cada instante? ¿Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos? ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos. ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarles. ¿Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos? ¿En qué momento ella me convirtió en su amante?